Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Estamos aquí, en los estudios de Radio Alhama en internet. Y ahora vamos a comentar una noticia. Nos acerca a las celebraciones de nuestros vecinos. Sí, se trata de la información titulada Los mayores inauguran la feria con una velada especial. Ajá. Es un texto que firma Jesús Pérez Peregrina, que bueno, que sigue de cerca la actualidad de la comarca. Pues sí, vamos a ver qué nos cuenta. Sobre cómo ha empezado la feria, centrándose en los mayores. Pues mira, la noticia nos sitúa en el jueves, el inicio de la feria. Y recalca algo que parece que ya es, bueno, una seña de identidad allí. ¿El qué exactamente? Que el pistoletazo de salida, digamos, lo dan los mayores del municipio. ¡Ah, qué bien! Una manera de empezar las fiestas que parece que tiene su arraigo, sí. Mm. Es una forma bonita de comenzar, ¿verdad? Poner el foco en las personas mayores desde el principio. Lanza un mensaje de reconocimiento. Sí, de comunidad también. Claro. El ayuntamiento, según leemos, les preparó una velada especial, un evento pensado para ellos. El artículo dice que se juntaron cerca de un centenar de asistentes. 100 personas, no está mal. No es una cifra considerable, la verdad. Habla bien de, bueno, del poder de convocatoria de estas cosas en un sitio como Jaena. Hombre, 100 personas reunidas para celebrar ya crean un ambiente especial, seguro. Desde luego. Sugiere que la iniciativa se valora, está claro. Pero el texto de Pérez Peregrina mete un matiz importante sobre la asistencia de este año comparada con otros. ¿Ah, sí? Ahí está uno de los puntos, clave del artículo, yo creo. Verdad. Señala que, bueno, que aunque fue notable la asistencia, sí que se notó una ligera bajada respecto a otras ediciones. Ajá. Y lo interesante es que el propio artículo apunta a una causa, bueno, bastante concreta. Sí, efectivamente. La crónica lo relaciona directamente con una novedad de este año. ¿Cuál? Pues que se estableció una aportación económica, 10 euros para los acompañantes de las personas mayores homenajeadas. Ah, vale. O sea, los mayores en sí no pagaban, pero sí quienes iban con ellos. Eso es. Y claro, aquí entramos en un terreno un poco delicado, ¿no? 10 euros por acompañante. Bueno. A ver, puede parecer poco a priori, pero si piensas en una pareja que acompaña a un familiar o varios hijos... Claro, ya suma. La suma total empieza a ser relevante para algunas economías familiares, seguro. Exacto. No podemos olvidar que para muchas familias, y quizás especialmente las de personas mayores con pensiones más justas, digamos... Sí. Pues un gasto extra de 20, 30 euros para ir a un evento, por muy entrañable que sea, pues puede ser una barrera. Es un factor que influye, claro, en si vas o no vas. Es interesante ver cómo un detalle que parece pequeño, como esta cuota, puede tener un impacto tan directo en la participación. Refleja quizá esas tensiones que surgen a veces al organizar eventos públicos, ¿no? ¿Entre qué? Pues entre la necesidad de cubrir costes y el objetivo de que participe todo el mundo, la máxima inclusión. Es una dicotomía habitual en la gestión municipal, me imagino. Organizar algo así, con cena, quizás música, personal... Tiene un coste, claro. Y buscar fórmulas para financiarlo es lógico. Pero el riesgo es que esas fórmulas dejen fuera a gente del colectivo que quieres homenajear precisamente. El artículo, eso sí, no entra a juzgar la decisión del ayuntamiento, simplemente constata el hecho. Y su posible consecuencia. Eso es. Pero lo que sí subraya, y me parece importante, es que el ambiente entre los que sí fueron fue muy positivo. Sí, sí, eso lo recalca Jesús Pérez Peregrina. Describe la noche como agradable. Ajá. Y destaca el buen ambiente de convivencia que hubo. Que al final, para los casi 100 presentes, el objetivo de compartir un rato y celebrar se cumplió. Que eso es lo fundamental. Desde luego, que la gente disfrutara y se sintiera a gusto es el éxito principal de la velada. Claro, demuestra que la esencia del evento, el fomentar la reunión y el homenaje, pues funcionó para los que pudieron estar allí. Ahora bien, partiendo de esa menor asistencia y de la posible causa económica, el autor mece una reflexión personal. Sé que da que pensar. Correcto. El artículo recoge una sugerencia, un apunte de Pérez Peregrina. ¿Sobre qué? Sobre la idea de que quizás se podría haber, bueno, explorado alguna fórmula, algún gesto, dice él. ¿Un gesto? Sí, por parte del ayuntamiento hacia esas personas mayores que, por esa aportación de sus acompañantes, pues se quedaron sin poder ir. Es una reflexión interesante, sí, porque pone el dedo en la llaga de la vulnerabilidad económica que pueden tener algunas personas mayores o sus familias. Claro, plantea así, en un evento dedicado a ellos, se podría haber, no sé, afinado un poco más, para asegurar que lo económico no fuera un impedimento tan directo. Uh-huh. Abre un debate, ¿no?, sobre la equidad en el acceso a los eventos de la comunidad. Totalmente. ¿Cómo equilibramos la sostenibilidad económica de las fiestas con el derecho de todos los vecinos a participar, sobre todo los homenajeados? No es una pregunta fácil, desde luego. No, no, para nada. Cualquier solución tiene sus pros y sus contras. Subvencionar todo igual es inviable. Pero quizá buscar patrocinios específicos o cuotas más simbólicas, no sé. O un sistema progresivo. Son ideas que surgen al leer esa reflexión, ¿sí? Sin embargo, y esto también es importante para entender el tono del artículo, el propio autor, ¿ah, sí?, deja claro que esta observación sobre la asistencia y el posible gesto no le quita valor a la iniciativa en sí. Bien visto. Subraya que la decisión de mantener esta velada para los mayores dentro del programa oficial de la feria es en sí misma algo muy positivo. Algo digno de elogio, dice. Exacto. No se trata de criticar el evento, sino de apuntar posibles, bueno, áreas de mejora para el futuro, quizá. Totalmente de acuerdo. Preservar tradiciones como esta, que ponen en valor a los mayores y fomentan la convivencia, es importante para la identidad del pueblo. Requiere un esfuerzo organizativo y presupuestario, claro. Y mantenerlo en el programa es una declaración de intenciones por parte del ayuntamiento. Claro, no hay que olvidar que detrás de una cena para casi 100 personas hay mucha logística. Organizar el sitio, la comida, la atención... Mucho trabajo. La decisión de continuar con esta tradición, incluso con ajustes como la cuota, demuestra que se sigue considerando un evento prioritario. Y como dice el titular, los mayores inauguran la feria. Este acto tiene una carga simbólica fuerte. Marca el inicio oficial de los días grandes de... Abre las puertas a la celebración colectiva en su sentido más tradicional. Sí, ese concepto de sentido tradicional es interesante. Sugiere que la feria no es solo diversión y cacharritos, sino también un momento de cohesión social. De encuentro entre vecinos. Y empezar honrando a los mayores encaja perfectamente en esa visión. Además, el artículo nos recuerda algo más. ¿El qué? Que aunque esta velada marcó el inicio oficial, la actividad festiva ya había empezado días antes. Ah, es verdad. Menciona que en las jornadas previas ya hubo otras propuestas culturales y deportivas. Como una especie de calentamiento, ¿no? Una antesala a los días centrales de la feria. Eso es. Es una estructura bastante común en las fiestas patronales, ¿verdad? Unos días de preferia. Sí, con actividades más sectoriales, campeonatos, algún concierto. Que van creando ambiente antes de la inauguración formal. Sí. Ayuda a escalonar un poco la oferta y a generar expectación. Así que, en resumen, arrancó oficialmente con este homenaje a sus mayores. Una velada que, aunque con algo menos de asistencia este año, posiblemente por la cuota de los acompañantes... Fue un éxito para los presentes. Y cumplió su función de inaugurar las fiestas mayores después de unos días de actividades preliminares. Una tradición, por tanto, que se mantiene adaptándose quizá a, bueno, a nuevas circunstancias económicas. Pero consolidada como un pilar del inicio de sus fiestas. El artículo de Jesús Pérez Peregrina nos da una buena foto de ese momento, con sus luces y sus matices. Sí, nos deja pensando en ese equilibrio delicado entre mantener tradiciones, asegurar la participación y gestionar los recursos. Un reto constante para nuestros pueblos, la verdad. Y hasta aquí nuestro comentario sobre esta noticia de la Feria de Jayena. Pueden leerla completa en alhama.com. Nosotros continuamos desde Radio Alhama, ¿eh?, preparando ya la siguiente información de interés local para compartirla. Todo ello bajo la supervisión técnica de Juan Cabezas, aquí en El Control. Quizás este tipo de noticias nos invitan a pensar cómo, en nuestras propias comunidades, podemos asegurar que las celebraciones sean de verdad para todos. Les esperamos en la próxima conexión con la actualidad de Alhama Comunicación. Hasta pronto. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.